esta cumbia que te escribí. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví. Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Me avergüenza ver que ya no puedes irte conmigo y quedes a conocer que sigues siendo mi amiga. El tiempo y la gente se pierden en la distancia, porque tu amor es cercano como una rosa en mis manos. Aunque ha pasado el tiempo después que nos separamos, te quiero por los recuerdos de las cosas que soñamos. Estás en el recuerdo y entre las cosas más hermosas que yo viví. Amargo y dulce como el lamento de esta cumbia que te escribí. Me enamoré sin darme cuenta de ti. Me duele hoy tu indiferencia. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas muchachas del lugar. Volví a aquel lugar que frecuentabas y te busqué en las miradas de las muchachas del lugar. Te buscaré, te buscaré, te buscaré y juro que te encontraré, te encontraré, te encontraré. Y ese día te amaré, yo te amaré, yo te amaré, por mi mal o por mi bien. Te buscaré, y juro que te encontraré. Te buscaré, por mi mal. Siempre la verdad, si hubieras respondido cuando te llamé, si hubieras amado cuando te amé, serías en mis sueños la mejor mujer. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Si tú supieras lo que yo sufrí por ti, teniendo que olvidarte sin saber por qué. Y ahora me llamas, me quieres ver, me juras que has cambiado y piensas en volver. Si no supiste amar, ahora te puedes marchar. Aléjate de mí, no hay nada más que hablar. Contigo yo perdí, ya tengo con quien ganar. Ya sé que no hubo nadie que te diera lo que yo te di, que nadie te ha cuidado como te cuidé. Por eso comprendo que estás aquí, pero ha pasado el tiempo y yo también cambié. Si no soy